Con lo que tuve dudas fue con los coeficientes, como le dije, sí varié bastante probé con variando los coeficientes, pero, o sea, no sé exactamente en qué me está afectando, ¿no? Y sí, por ejemplo, variaba el coeficiente wave, y sí había variación en el modelo, ¿no? Por eso quisiera saber el factor de conversión en sí para ver cuál es el coeficiente correcto que debería utilizar, ¿no? Como te mencioné, en realidad no hay un coeficiente correcto, ¿no? O sea, tú le puedes poner un coeficiente primero, que es un coeficiente aproximado. Cuando hagas la calibración del modelo, ahí recién vas a saber a ciencia cierta cuánto es en verdad ese coeficiente, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo, no sé, un diseño de un puente, ¿no? Necesitas saber cuánto es ese coeficiente, lo primero. Está bien, haces el modelo hidrodinámico en este caso, pero no basta con el modelo, ¿no? Tienes que de alguna manera comprobar que ese resultado esté bien. Entonces, una forma es llevarlo al laboratorio, ¿no? Lo haces en el laboratorio, haces un modelo físico, se le llama un modelo físico reducido, y de esa forma puedes encontrar ese coeficiente de una forma más exacta, ¿no? Encuentras el coeficiente, lo pones en el modelo y ya una vez que haces eso, ya tu modelo estaría calibrado. Tu modelo estaría calibrado, tu modelo estaría validado y ahí recién ya puedes decir que tu modelo es correcto. Y una vez que ese modelo sea correcto, ya puedes meterle más cosas con la serenidad de que tu modelo o los resultados que te va a dar van a ser los correctos, ¿no? Como te digo, el coeficiente que buscas nunca va a ser un coeficiente exacto, ¿no? Esos coeficientes son coeficientes aproximados, son como darte un valor inicial, ¿no? Es como un valor con el cual tú puedes comenzar a hacer el modelo, pero no es el valor final, ¿no? No es el valor que va a quedar como final. Ese valor final que tú quieres lo tienes que obtener en la etapa de calibración del modelo, ¿no? Así es, sí, como le dije, sí, eso sí lo tenía claro, pero o sea, como le digo, para ingresar, o sea, básicamente para tener un punto de inicio, ¿no? Una línea base, ¿no? Mi duda era por qué le ingresábamos el 1.6 si ¿cómo se llama? En la tabla que está en el manual indica que debe ser de 2.6 a 3.1, ¿no? O sea, ¿cuál fue el criterio que se El valor utilizó, no? de conversión, ¿no? Es Así como es, preguntar. sí. Por eso le digo, esa era mi duda, ¿no? ¿Cuál era el factor de conversión para tener un punto Ya, de, un punto, un, o sea, una línea base, ¿no? Para poder hacer mis pruebas, ¿no? De ahí hacia adelante, ¿no? claro, correcto, ya. Te voy a enviar Sí, eso, pero como te vuelvo a ¿cómo le? mencionar, no te quedes con ese valor, ¿no? Lo que quiero es que no se quede con la idea de que el valor que aparece en el manual es el valor que voy a poner y es el valor que va a Así quedar es. como final. Así es. Sí, así es, ingeniero. Gracias más bien por la duda.